Buenas noches, buen lunes, bienvenidos una semana más a Avance de Correspondencia. Esto es La Irola Irratia. Pasada semana estuvimos en la Biblioteca La Maldita de Burgos, en el barrio de Gamonal. Allí pudimos conocer a este curioso colectivo que vamos a dejaros escuchar hoy. Son una pareja de chavales ya no tan jóvenes, se hacen llamar Tamagotchi, se dedican a la lógica formal, a la robótica, al nihilismo. Podéis comprobarlo en la página, We Are Tamagotchi. Hemos tenido la suerte de estar con ellos durante todo un fin de semana. We Are Tamagotchi, podéis comprobarlo en internet, como decimos, son Luis y Naiko, para quienes ya les conozcáis, y como decimos, se han dedicado durante un fin de semana entero en Burgos a hablarnos de la tecnociencia, de la lógica formal, del nihilismo y de, en general, la relación que tenemos hoy en día con la máquina, o con las megamáquinas, las muchas que hay en este mundo ahora mismo. Un paseo por el cosmos, lleno de máquinas, lleno de aberraciones, y para ello vamos a empezar dando un pequeño rodeo por Oriente, que es de donde ellos hacen partir buena parte de sus reflexiones. Empezaremos después con un excurso sobre India, después pasaremos a Japón, y a continuación conoceremos los escenarios posibles de la relación del ser humano con la máquina. Así que lo dicho, durante la próxima hora vamos a afilar bien los cuchillos, vamos a utilizar esa herramienta que es la lógica para desentrañar los secretos de este mundo tecnificado. Esperemos que lo disfrutéis. Vamos a dar la palabra a los compañeros de We Are Tamagotchi. Así que, bueno, os esperamos al final del trayecto. Nosotros nos vamos a subir en esta nave espacial en dirección a no sabemos dónde. Disfrutadlo. Yo me fui por el budismo, porque el budismo tiene esa cosa de negación. El budismo, aquí es otra de las peleas que tenemos entre nosotros. Nihilista, yo no encuentro que sea nihilista el budismo. Yo creo que la pregunta del budismo, que la negación del budismo es previa casi a la constitución categorial. Y vuelvo un poco al discurso de antes. El budismo lo que hace es que se integra, eliminando al yo, integra o el Buda. Cuando baja el Buda y presenta el Buda, que es. Cuando baja Lord Buda, como le llaman ellos, porque para ellos Buda es un dios. Cuando baja Lord Buda, pero teniendo en cuenta que para ellos Gandhi también es un dios, ¿eh? Para ellos la idea de dios es muy distinta que la nuestra. Cuando baja Buda y presenta la rueda de la vida, lo primero que presenta es la rueda de la vida, que es la lectura budista del Brahma. El Brahma no es el de Vishnu, Brahma y Shiva, ¿eh? El Brahma, hay un dios que no es dios exactamente, que es el responsable de la creación. Aquí nuestro dios empieza la Biblia creando la luz. Allí no crea la luz, allí crea el día y la noche. O sea, crea el ciclo. Y a partir de allí todo es una construcción del ciclo, es muy cíclica, es una religión supercíclica, es un proceso. Además es un proceso que se retroalimenta y es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Que además coincide con el monzón, que marca mucho a... El monzón es metafísica, el monzón no es lluvia. El monzón es tan bestia que es metafísica. Y entonces ellos sí tienen muy integrada la noción. El Buda tiene... Y entonces cuando el Buda hace la revelación... les cuenta la rueda de la vida, que en realidad es cómo podemos salir del ciclo, cómo me puedo yo escapar del ciclo. Y para escaparme del ciclo tengo que eliminar al yo, tengo que vaciarme y tengo que integrarme en el ciclo. Entonces, en esa integración en el ciclo, que es la meditación, los caminos de meditación, que además esto no es invento de Buda, esto es invento de Shiva. Shiva es el dios de la meditación y de las artes marciales, porque las artes marciales son una forma de meditación y el sexo es una forma de meditación, por eso el tantra. En ese salirme del ciclo supone negarme a mí mismo para integrarme en el ciclo. Y en la integración del ciclo desaparezco y alcanzo el nirvana, ¿no? Alcanzo el nirvana. Que todo esto lo cuento cuando llegas allí, el hinduismo, luego está el hinduismo que ha devorado, ¿eh? El hinduismo ha incorporado al budismo, hubo un momento que parecía que iba el budismo iba a suplantar históricamente, iba a suplantar al hinduismo y ahora el hinduismo lo ha devorado. India es un país muy raro, India es un país muy grande que tiene una especie de Trump, lo que pasa es que como es India no lo sabe aquí mucho en la tele, que se llama Prodi, en la política, que es extremadamente religioso y extremadamente nacionalista y muy beligerante. En términos militares, ¿eh? Muy beligerante, está siempre en guerra. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo crucé la frontera India-Nepal, Nepal es una islita y es budista, con una población alta, hinduista, pero es fundamentalmente budista. Cuando yo crucé la frontera, en la frontera había colas de camiones de 70, 80, 200 kilómetros. India, Nepal, hace, no sé si lo sabéis, hace 10 años más o menos, el Partido Comunista derrocó al rey de Nepal y van a hacer una constitución. Y en esa constitución, en el sur de Nepal, en la frontera con India, hay una minoría que son de raza, de religión hinduista. Y en la constitución de Nepal han erradicado la religión de la constitución y la han convertido en una constitución laica, con lo cual no hay derechos por pertenecer a una religión u otra. A India le ha tocado tanto los cojones que a la minoría hinduista de Nepal le quiten los derechos. O sea, o no se reconozca como un valor constitucional el hecho de ser hinduista, que ¿sabes cuál es la respuesta de India? Nepal es una islita que está entre Tíbet, que es China, además la parte más jodida de China, porque Tíbet es un país invadido, e India. Y durante mucho tiempo, allá hay dos problemas de gasolinas. La gasolina que destila, no se dice destila, ¿cómo se dice la gasolina? El octanaje de la gasolina que produce China no sirve para los coches y las motos que produce la India. Y durante mucho tiempo India ha estado dándole, vendiendo coches y motos en Nepal. ¿Qué pasa? Que todo el tanaje de esa gasolina depende de petróleo indio. ¿Qué hizo India? Les cortó el suministro de petróleo de un día para otro. Y todo Nepal ha estado durante 2 años y medio parado. Parado. Porque no tenían petróleo. No tenían calefacciones. Era un país que tenía un terremoto hace nada. Dos terremotos hace nada. Además, dos terremotos muy bestias. En un país que hace un frío de cojones, pues tiene el Everest, o sea, ya hace rasca, está el Himalaya. Te cortan todo el suministro de petróleo. ¿Qué haces? Hostia, empiezas a tener hambre. Y esta es la reacción de India. India es muy, muy beligerante y no tiene ningún problema en... Ahora está en casi guerra, cuasi guerra con Pakistán, que es a su guerra tradicional. India es un país que tiene interiorizada la guerra. Para que hagáis una idea, cuando tú entras en el metro, en Delhi, que el Delhi es una rayada, o sea, Delhi es una rayada, cuando entras al metro en Delhi, pasas dos arcos voltaicos y pasas cualquier cosa que lleves por cadenas de... Da igual la cola que haya. Si vas a entrar en un parque público, pasas por arcos voltaicos, porque no puedes entrar con armas. Cuando vas al mercado, pasas por arcos voltaicos, porque la violencia interreligiosa es muy bestia. Es muy bestia entre musulmanes e hinduistas, que aquí no nos lo cuentan, pero allí están siempre a hostias. Ahí siempre están. Y es muy bestia. Esa cosa que nos cuentan de la espiritualidad de India, yo no la vi. Y mira, yo he estado en Benares un mes y medio. Es cierto que es muy espiritual, pero la realidad es tan bestia que la espiritualidad se queda en un poquito allí, que sí, sirve de excusa, porque para nosotros, y vuelvo un poco a vuestra reflexión de la espiritualidad, para el hinduismo o el budismo no son religiones, son formas de estar, de ocupar tu territorio. Son religiones que no corresponden con los nuestros, son religiones que, por ejemplo, no tienen pecado. Que para nosotros es una cosa muy de hostia, ¿cómo no hay pecado? Son religiones que no tienen infierno. Son religiones que no tienen responsabilidad moral. ¿Sabes? Tu responsabilidad moral se acaba en si quieres tener una buena vida mejor o después, pero cuando allí la violencia intercomunitaria es yo te pego un tiro, bueno, yo luego seré rata, pero tú vas a ser serpiente, a tomar por culo. Porque todos estamos en el ciclo de la vida. Es muy distinta. ¿Qué pasa? Que ellos sí están acostumbrados a vivir en un proceso, que es un proceso que marca el montón. Un montón que justifican con una cosmogonía. Cuando de pronto llegan métodos de producción del mundo, que son procesos, ellos los asimilan a toda hostia. Y te pongo un ejemplo. Cuando llegas a Nepal, ¿dónde cambias la pasta? En el Buddha Bank. En el Buddha Bank. Para ellos, Buda es una forma de capital. A tomar por culo. Cuando ya te vas más para allá y el budismo, ese budismo se desplaza hasta llegar a Japón, ¿no?, y se convierte en sintoísmo, hace un viaje en el que pierde el ascetismo de Buda. Buda en realidad era un asceta de la hostia. Un menda que vivía debajo de una higuera y alcanzaba la paz. Era un asceta del copón. El budismo pierde el ascetismo y se confunde con Confucio. Confucio tiene muchos preceptos que son muy budistas, ¿no? Del tipo rollo, el big water, my friend, ¿no? La mejor forma de liderar es no liderar, la mejor forma de estar es no estar. Esas cosas, esos enunciados budistas que allí se definen como el mu, que son enunciados que se niegan a sí mismos. Y con eso ellos construyen, ¿no?, ¿cuál es la mejor respuesta en el mundo? El sí. ¿Pero el sí a qué? A nada. Ese tipo de construcciones, ¿no? Porque ellos están muy acostumbrados a que el proceso le construya la realidad. Su vida depende del monzón, pero depende una barbaridad del monzón. Si el monzón se retrasa 6 semanas, palman 100 millones de personas. Palman 100 millones de personas. Entonces, cualquier proceso que construya o corrija ese proceso es lo que hablamos de los transgénicos. Allí lo abrazan a lo bestia. Si eso encima lo llevamos hacia Oriente, hacia Confucio, como estaba, que de pronto Confucio es y el Ai Chi es muy budista, pero por ejemplo en China hay una noción que dicen que el capitalismo no lo inventó Inglaterra. El capitalismo lo inventó Confucio, que de facto es un poco así, porque Confucio es el primero que dice que todo lo podemos construir en transacciones y que el dinero lo puede mediar todo, y que además esa mediación por el dinero construye un proceso que regula la sociedad. De pronto ellos aceptan cualquier... Ellos están súper acostumbrados a que el proceso les construya el mundo. Cualquier proceso que les corrija ese proceso de construcción del mundo, lo aceptan de puta madre. Y hacen cosas súper delirantes que incluso para Europa son muy delirantes en términos de aceptación del capital o de las mecánicas neoliberales. Allí de pronto no tienen problemas, allí aceptan muy bien el destino del proceso, porque seguramente aceptan muy bien que el proceso no tiene por qué acabar. Ellos, su vida se extiende a lo largo de... Ellos tienen la percepción, claro, como se reencarnan, tienen la percepción de la rueda de la vida extiende las vidas a lo largo de generaciones. Y yo vendré y vendré de otra forma, y vendré de otra forma, y vendré de otra forma. Y si quiero currármelo, me podré liberar, pero es que si quiero currármelo. No sé si tengo que currármelo o no, no hay un aparato moral con un dogma que diga esto es así. De hecho son religiones que no tienen muchas escrituras, tienen un huevo de escrituras. Del Buda solo hay 11 Biblias, pero el Buda escribió 11 Biblias. Es verdad que 7 son de cómo del régimen monástico del régimen monástico del monje budista, y luego hay 2 o 3 como de contenido moral y luego 2 o 3 como de sabiduría. Pero hay 11, es decir, ellos producen mucho, pero eso no construye dogmas. No hay iglesias, para que no sea una idea. No hay iglesias. Y esas cosmogonías, por esas religiones, esas cosmogonías, encima integran muy bien la vida. O sea, un ejemplo que aquí nos parecería muy loco, ¿no? Para ellos God, en realidad es un acrónimo de 3 palabras, el Generator, el Operator y el Destroyer, que es un puto proceso. ¿Quién es el God? El Generator es Vishnu, que es el que crea las cosas. Brahma es el que la mantiene, que no es el Brahma anterior, es otro Brahma. Brahma es el que las mantiene y Vishnu es el que las mata. Y ellos rezan a Vishnu y Shiva es el que las mata. Ellos rezan o a Vishnu o a Shiva, sobre todo a Shiva. A Vishnu. Cuando llegaron los ingleses dijeron, ¿cómo puede haber un país de este tamaño que reza al dios que lo mata todo? Para que entendáis que ellos lo ven como un proceso, es porque si no muere todo, no nace todo. O sea, ellos lo ven todo como un círculo. Para que algo nazca, tiene que haber muerto algo primero. No hay diferencias para ellos, no hay se hizo la luz de nuestro rey, de nuestro dios católico, este de los cojones, se hizo la luz y luego está la noche. No, para ellos se hizo el día y la noche. Es un todo. Para que haya noche, tiene que haber día, y para que haya día, tiene que haber noche. Las cosas, aunque volvemos al tetralema, ¿no? Volvemos como empezamos ayer. Las cosas pueden ser, no ser, pero pueden no ser y no ser también. Entonces, el capitalismo este desaforado nuestro, que nosotros ahora lo vemos como hostia, se nos ha ido, encaja muy bien en sus procesos. Y no solo ese capitalismo, no solo estos mecanismos de descripción en términos de máquina operativa que nos destroza la vida, sino que, por ejemplo, cuando lo llevas a esa cadena que yo dibujaba ayer, que era entre el universo, la descripción del universo, el lenguaje que lo describe la educación y el trabajo, de pronto, igual que el capitalismo ahí está muy bien aceptado, las descripciones de la cuántica están muy bien aceptadas por el budismo. La cuántica y el budismo están muy cerca. Esa cosa de una partícula puede estar y no está, todo es un flujo, todo es una... es muy, puro budismo, ¿sabes? De hecho, están ahí súper integrados. Ellos no es que no lo acepten, es que encima, como les salva de 100 millones de muertos al año, hostia, es que lo potencian a lo bestia. Y hacen cosas, y vuelvo a lo de antes, y hacen cosas tan delirantes como la estación Moon, este, el satélite que han mandado de pronto los indios a Marte, ¿no? No sé si lo visteis en Twitter, que de pronto la rover saludaba a un satélite, y el satélite saludaba a la sonda, ¿no? En esas dos, es la, para la misión americana está construido por ingenieros, todos señores. La misión india está construida solo y diseñada y planificada por mujeres. ¿Sabes? Que ellos no solo lo abrazan, sino que lo potencian y lo llevan hasta unos límites que para nosotros es descabellado, ¿eh? Y seguramente yo conozco la India y Nepal y conozco, decir conocer aquello es un universo paralelo. Conocer es muy complicado, pero si me imagino que si te vas yendo hacia China, que encima hay más pasta, ya debe ser delirante. O sea, la fusión entre la cultura y el mecanismo de producción de capital debe ser una cosa delirante, pero delirante, o sea... Eso se ve muy bien en Japón. Yo, a diferencia de Luis, no conozco... he estado en China solo un par de veces, no conozco la India, sí conozco Japón. Japón es hipercapitalista, más no poder. Y toda esta dinámica de proceso está perfectamente integrada con la ocupación de cada uno de los individuos dentro de todo el sistema de procesos. Entonces, hilándolo con nuestros escenarios, Japón, yo sin ninguna duda, lo ubico aquí, que ahora lo explicaremos cuando lleguemos. Este es el lugar de la pieza dentro del mecanismo, dentro de la historia, ¿no? Y esto lo ves, el desarrollo de robótica para cuidado, para los afectos, en Japón está teniendo un boom absolutamente brutal. Están desarrollando una maquinaria robótica de inteligencia artificial para cuidar a los enfermos hospitales, de idea de sustitución del humano, en tareas, capacidades y forma. O sea, basta buscar un poquito en YouTube para que os quedéis a cuadro de los últimos diseños de enfermeras artificiales. Y dices, que o me la conozco muy bien o no lo diferencio de un humano. O de pacientes. Claro. Que también están robot pacientes, para que puedan las enfermeras artificiales trabajar sobre pacientes artificiales. O sea, con lo cual, aquí tenemos una idea muy... O tenemos una proyección muy idealizada de esta espiritualidad, y allí es una espiritualidad práctica, diseñada a la ejecución, a la fabricación. Y no tienen ningún problema en renunciar a las contradicciones del tetralema para decir, no, es que yo tengo esto, pero cuando tengo que operar sobre el mundo me restringo al sino, se acabó y lo hago, porque luego puedo volver. Es decir, en ese punto, ¿no? Pero es brutal, es absolutamente brutal. Y entonces hay cosas espectaculares. Está tan aceptada la alienación que tú sales de trabajar, o sea, hay gente que vive en su puesto de trabajo toda la semana, luego se chupa 12 horas de ida, 12 horas de vuelta para ver 6 horas a su familia, Japón, ¿eh? Luego vuelve, pero entre semana, como no puede hacer el viaje, según le dan el sueldo, allí se cobra por semana, el sueldo es semanal. En cuanto me dan el dinero, esto es muy habitual, el problema de alcoholismo es brutal, tú llegas allí, ves las barras estas como salen en las películas, que el bar en realidad es una barra que se para un poco y tiene los asientos y tal, y tú ves que hay correas en el taburete. Correas, la peña llega, se sienta, pone el dinero por adelantado de lo que va a beber, pone una dirección de dónde tienen que llevarla después, bebe hasta quedar inconsciente, la correa le sujeta al taburete y luego ves equipos de voluntarios que recogen a los borrachos inconscientes y los llevan a donde han dejado el papelito. Y no hay un problema de aceptación con esto. Forma parte de la necesidad de la mecánica de estar insertados en el proceso. Y somos nosotros los que los describe como alineación. No, para ellos es así. Es lo que toca y está aceptado. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que este es el mundo, que esta es la mega máquina, que esto no es teoría. Es que cuando eso lo empezamos a materializar, ya hay puntos en el mundo donde esto está ejecutándose a toda hostia, a toda velocidad. No, hay una peli que se llama, ¿cómo se llama? No sé qué, la del fotógrafo. Es un fotógrafo que hacía montañas y paisajes y tal. Y no, se llama algo así como Man-Made Landscape, no sé, luego os lo mando y la veis porque la peli es muy bestia. Entonces es técnicas de fotografía de estas esteticistas, ¿no? De montañas, ríos y cosas así, de paisajes naturales muy espectaculares. De pronto un día dices, hostia, no, aquí los paisajes más bestias son los construidos por el humano. Y el más bestia de todos es la fábrica de Foxconn. Foxconn es la fábrica que produce los microprocesadores de Apple, de todo el mundo y tal. Una fábrica que tiene 3 millones de trabajadores. 3 millones de trabajadores. en esa fábrica en Menda dice, hostia, en vez de fotografiar los planos, es una fábrica en que la gente está dirigida por semáforos. Es decir, de pronto toda esta ala se va a mear y van todos juntos, porque si no, no tienen. Es una fábrica que está, pues, para que veáis la integración, la fábrica se alimenta de lo que cagan los obreros. Y donde los capataces... La energía eléctrica es todo biofuel de las cagadas de los obreros. O sea, es muy loco. Y donde los capataces en una amplia mayoría son inteligencias artificiales. Entonces, a lo que iba, cuando el Menda... ¿Es una película o eso es real? No, no, eso es un documental, eso es un documental. Cuando el Menda va a hacer un... así, le dan permiso para fotografiar aquello, dice, hostia, podría hacer la foto, de la gran foto del hangar por fuera y tal. Y dice, ah, no, no, voy a hacer un traveling de líneas de montaje. Entonces, el plano es 20 minutos... de una línea de montaje de 500 personas, una línea de montaje de 500 personas, una línea de montaje, así, una detrás de otra. Que nosotros tenemos fábricas tochas, ¿eh? Hostia aquello. Dices, coño, corta. Yo muchas veces en estas charlas de fondo tengo ese plano en bucle. Es una bestiada. Y son humanos. Y se consideran humanos. Y viven su humanidad. Entonces, hostia, pero no solo han aceptado el engranaje, es que ni siquiera tienen el concepto de alineación. Es lo que hay, o lo que sea, como ellos lo entiendan. Es una bestiada, pero una bestiada. Y dices, joder, es muy estremecedor, tío. La capacidad. Y lo jodido es que además no están haciendo microprocesadores ni pollas. Están insertando el difusor de agua de las planchas. Están poniendo el pitorro en el cablito, el pitorro en el cablito, el pitorro en el cablito, el pitorro en el cablito, para producir planchas para Occidente, claro. ¿Sabes? Es todo tan surreal, porque es tan banal, tío, pero el aparato es tan bestia que dices, hostias, tronco, hostias, es muy bestia, muy bestia. Esto era por la parte de Oriente, que no tengo ni puta idea cómo lo aceptan o no, pero mi visión es que ellos lo han abrazado, o porque a lo mejor las condiciones de esa forma abrazarlo, no tengo ni puta idea, pero aquello es muy... De pronto es... De pronto, y no, solo un segundo, en términos de Oriente, cuando yo llegué a la India es 10 veces España de tamaño, ¿no? La península. Desde la península, 35 veces la población. O sea, los números en la India son acojonantes. Entonces, lo primero que te llega en la India es el ostión de la pobreza. O sea, la pobreza en la India tiene una exuberancia, por decirlo de alguna forma. Hostia, que es muy bestia para disimular a nosotros. Hay una manifestación de pobreza que a nosotros nos parecerían impensables. O sea, peña comiendo rata en la calle. O sea, la hostia, la hostia. Para nosotros, por ejemplo, el enfermo mental pobre es una figura que es... que no tiene la visibilidad que tiene allí. Allí de pronto hay legiones, y aquí no hay lepra, macho. O sea, de pronto el mendigo leproso, hostia, es una figura, y dices, me cago en Dios. Y entonces lo primero que te chocas es, coño, esto por las castas, porque no las quitan, ¿no? Hostia, porque esto es todo castas, porque no las quitan. Porque las castas es la puta cosmogonía. Y a lo que iban los números, no solo es por la cosmogonía del proceso, es las castas, para hablar de dimensiones, las castas son más gente, la casta más baja, ¿no? Que ni siquiera está fuera del PAC, está fuera del sistema de castas, los intocables, son más gente que Estados Unidos y Europa juntos. O sea, mira el volumen de pobreza radical. No todos son pobres radicales, ¿eh? Pero muchos sí. Son más gente que Europa y Estados Unidos juntos, y nunca ha habido una revolución en la India. Porque el proceso, el destino del proceso como destino, ellos lo tienen súper asimilado. Súper asimilado. Y es muy bestia. De hecho, la única revolución que hubo es el budismo, ¿eh? y la religión musulmana, que es la única capaz de aguantar el envite del hinduismo sin desestructurarse. Y hay muchísimos intocables que se hacen musulmanes para escapar de la casta, del designio de la casta. La casta llega, fíjate, la casta está prohibida, ¿eh? Desde Gandhi, la casta está prohibida constitucionalmente. Tú no puedes discriminar a nadie por casta. Un ejemplo, los edificios tienen dos ascensores. El botón que ha tocado un intocable no lo puede tocar nadie más. Fíjate cómo es de bestia. Una puerta abierta por un intocable no la puede tocar el picaporte otro, que no sea de esa casta. Es súper bestia la discriminación por casta. Súper bestia. Y sin embargo no la quitan. Sin embargo no la quitan. Y dices, ¿y cómo no la quitan, tío? Si son tanta gente con tanta miseria, tío. Y llega a extremos tan salvajes como ellos... te tienen que cremar por religión, ¿no? Porque ellos tienen la cosa de que tú te conviertes en humo y entonces entras en el proceso universal otra vez y tu alma va a no sé dónde, no tienes alma exactamente, pero va a no sé dónde, que es una especie de repositorio de almas para que bajes otra vez, es muy parecido a Matrix por otro lado, para que bajes otra vez y tal, ¿no? A los intocables se les quema de otra forma, su proceso de reciclado en el proceso de reencarnación, es un proceso reciclado, es diferente, y sin embargo allí no hay... no hay esa construcción. Y ahí hay, por ejemplo, yo me acuerdo una vez cruzando entre Benares y Calcuta, un pueblo enano que es donde nació Buda, que está a las afueras de Benares, como unos 20, 25 kilómetros, que es donde nació, y yo dije, pues estas cosas que hacemos los occidentales, folclórica, ¿no? De venga, voy a ver dónde llegó aquí Buda a contar la primera movida. Y de pronto hay un templete musulmán, ya más no les parece mal. ¿Sabes? De pronto donde su mejor santo, digamos, llegaron los musulmanes y para joderles les hicieron un templete, y ahí hay un templete musulmán que ellos rezan como si fuera budista. Estas cosas allí las hacen mucho. Y de pronto en una de estas está el pueblo y dice, coño, me voy a acercar al pueblo, ¿no? Y me acerco al pueblo y había una manifestación del PC. ¿Sabes? Allí el PC es súper potente. En la manifestación había 1,5 millones de personas. Yo no he visto una manifa aquí de 1,5 millones de personas. Y dices, joder, ¿cómo hacen este tipo de manifas con cuánta gente? Y allí no cambia nada. Allí no cambia nada. Pero vamos, esto era todo la India. Luego sí que hablamos más de la India. La India es muy rara, muy potente. O nosotros somos muy raros. Seguimos en Irola Irratia, esto es Avance de Correspondencia, estáis sintonizando el 107.5 de la FM. Estamos afilando las ondas de mano del colectivo Tamagotchi. No perdáis oído. vamos a cómo creemos que este mundo se está materializando ya o va a materializarse en breve, ¿vale? Aquí, desde nuestra perspectiva, porque en Japón, pues ya os he contado esta anécdota, ya tenemos esta información de la India, en Japón para mí este proceso ya está en marcha, este escenario es inevitable allí, ¿vale? O sea, esta es la historia. Simbionte, ¿a qué llamamos el simbionte? A la integración, a pesar de que en este mundo máquina, este mundo hecho, en este mundo de lo sucedido, este mundo algorítmico, estamos nosotros integrados en ello, ¿cómo es nuestra relación corporal con la máquina? El simbionte es la utopía de la ciencia ficción. Yo me cambio el ojo. Decía yo, me quiero implantar aquí una... ¿Por qué me quiero implantar una brújula aquí? Tengo una apuesta con un colega sobre cómo funciona el cerebro y voy a intentar implantarme una brújula en el pecho, superficialmente, por fuera, ¿eh? No me pienso abrir la caja torácica. Porque va a de ser, momento. De momento. Va a ser de quita y pon, y sobre todo porque es una cosa que no necesito. Ya cambiarme el ojo sería otro motivo ligeramente distinto, ¿vale? Pero esa es la idea. La idea del simbionte es la que se nos vende en la película Matrix de una forma ligeramente distinta. Es decir, mi cuerpo es la extensión informática y meto en el cuerpo el producto de la máquina, la ilusión, la realidad creada. Es lo que se vende, o es lo que se cuenta en Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es la japonesa, es una perfecta, es el punto de contacto ideal entre la cultura occidental, anglosajona y japonesa, y es una coronel de un cuerpo especial cuyo la totalidad del cuerpo es artificial. Es el cyborg por excelencia que solo conserva el cerebro humano, ¿vale? Está en el punto, ayer hablábamos de la paradoja del barco de Teseo y tal, pues está justo en el único punto límite en el que le puedo orgánicamente reconocer como humano, que es orgánicamente, biológicamente, el cuerpo, el cerebro, lo que le queda, es biológico y el resto entero es una máquina. ¿Vale? Esto es una serie de cómics, es una película, van a estrenar una versión americanizada de esto. Yo recomiendo que os veáis las películas de animación de esto. Os aviso, la primera vez que se ve la primera no se entiende nada, porque es para pensamiento japonés, ¿vale? O sea, un japonés lo pilla la primera, nosotros lo tenemos que ver dos o tres veces, bueno, un poquito... Bueno, suponemos que lo pilla la primera, no sabemos, bueno. A lo mejor tampoco pilla nada, pero a nosotros nos cuesta. Entonces, este es el mito del cyborg, ¿vale? Esto es lo que se nos está vendiendo en este momento. Y esto tiene facetas como este. Esto, hablábamos ayer de la extensión del sistema propioceptivo. Esto es una extensión del sistema propioceptivo. Eso es una integración de uno en el proceso. ¿Qué quiere decir eso exactamente? El sistema propioceptivo es la sensación de cuerpo que yo tengo. Es lo que me permite cuando estoy conduciendo, es una propiedad del sistema nervioso de los primates y algunos mamíferos que sepamos, es un proceso de estudio, me permite tener conciencia sensorial de dónde termina el coche y no impactar con nada. De repente la percepción de mi cuerpo se extiende al objeto. Objeto. Por eso yo puedo utilizar un bastón para mover cosas o empujar con el boli, porque asumo que lo que me llega a través del boli es lo que está sintiendo mi cuerpo. Esto nos permite, puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, esto nos permite que de repente esto forme parte de mi identidad, de mi yo. Y tengo la sensación física de que esto pertenece a mi cuerpo, no es un objeto extraño. ¿Vale? No tengo la sensación de extensión propioceptiva cuando abro una puerta. Sí pasa con esto, pasa con el coche, pasa con el tal. Esto es una forma liviana de esto, del simbionte. De repente esto me permite ejecutar, hacer cosas, producir verdades por correspondencia con una extensión maquinal de mi cuerpo. A diferencia de lo que comentábamos ayer de Heidegger, esto no es una herramienta. Esto es una máquina. Esto no amplía las formas de vida o la integral de caminos de mi cuerpo. Esto las corta. Las reduce. Las reduce. Por eso es una máquina que no una herramienta. ¿No? Cuando sale cualquiera de estos diciéndote, voy a una charla, emprendedores, mi software es una herramienta. No. No. ¿Vale? O sea, esa es la... Entonces, esta es la perspectiva del cyborg. Ya sea con algo que creo que me puedo quitar y poner, o ya sea con cosas más integradas. Ventajas. Pues cojonudo, citaba ayer el ejemplo de los respirocitos de Robert Freitas. Me voy a ir a una cosa un poquito que ya solo es un problema de tecnología, ¿eh? No de desarrollo teórico, solo de implementación tecnológica. Robert Freitas lleva décadas trabajando en la sustitución de los glóbulos sanguíneos. Lo contaste ayer, ¿no? Por encima. Ahora, ¿qué problemas tengo si tengo nanomáquinas en el cuerpo? Por ejemplo, yo os lo puedo vender. Si os sustituís la sangre y os ponéis respirocitos y os caéis al agua, tenéis 4 horas de oxígeno almacenado en el cuerpo. No os hace falta respirar bajo el agua. Suena bien, ¿no? A mí es un poco difícil que me lo vendan, pero un marinero ¿Veis el punto, no? Es que en Burgos aquí eso tiene menos salida, pero en Palma de Mallorca tiene más salida, ¿eh? O en vez de perder un, si tengo un accidente y pierdo 1.5 litros de sangre, ¿vale? Puedo perder hasta 3, porque tengo oxígeno suficiente. Y además, las enfermedades de inmunodeficientes que atacan al glóbulo sanguíneo no la afectan, porque es una máquina. ¿Vale? Claro, os vendo las ventajas, hago la trampa foucaultiana de venderoslo como una ventaja hacia la salud. Ahora, ¿quién va a hacer el mantenimiento de esa sangre? ¿Eh? O sea, de repente os convertís en una extensión de la estructura de mantenimiento de la empresa que produce esa sangre. O en términos más de mi libro, os convertís en la encarnación del business plan. En la encarnación plan. Del business plan. Del business plan de la empresa. ¿Y qué pasa si esa empresa decide, va a la quiebra, decide suspender el mantenimiento? Igual que los móviles no se actualizan. ¿Qué hago yo con mi sangre? ¿Eh? Entonces, esas ¿qué son pasa ya en otros términos más concretos con las semillas y Monsanto? Eso es el simbionte. En algunos aspectos admito que se pueda vender como una ventaja. ¿A qué riesgos nos expone? ¿Quién tiene el control sobre esos riesgos? Segunda, la aniquilación. Aquí esto tiene 3 facetas y mi favorita es la última de todas. La primera, de repente la inteligencia artificial despierta y decide que sobramos. Terminator, ¿vale? Una serie que están empezando a poner en la tele, los 100, los 100, los estos. Todos esos son inteligencias artificiales que dicen, despiertan y dicen, tío, el ser humano es una nulidad, no sabe gestionar, no sabe gestionar el planeta, no sabe tal. Lo barro y yo sigo con lo mío, ¿vale? Citaba antes, alguien me preguntaba, la novela Blindside. Una inteligencia artificial en ese sentido puede aparentar tener conciencia y voluntad, no necesariamente estar viva, pero sí llegar a tomar esas decisiones. Eso es lo que se plantea en Terminator, ¿no? Y es el escenario apocalíptico favorito. ¿Cuál es nuestra crítica a eso? Lo más probable es que suceda, si sucede una masividad de la inteligencia artificial, ya hemos atacado antes el concepto de inteligencia, la inteligencia es a lo que llamo cómo he resuelto una situación y no que yo vaya a hacer algo inteligente, lo más probable es que suceda lo que le está pasando a iRobot. iRobot es el quien fabrica las aspiradoras, esta Rumba, que van aspirando el suelo solas y tú las pones. Tiene una problemática de narices. El principal problema de Rumba en este momento es que no detecta las heces de las mascotas. Porque son lo suficientemente gelatinosas como para que los sensores de la máquina no las detecten como sólido. Y entonces tú llegas a casa y te encuentras la mierda de tu gato perfectamente esparcida y homogénea por la superficie de tu vivienda. Muy hinduista, ¿no? Eso es un ejemplo de aniquilación tonta. La inteligencia artificial le hemos concedido una capacidad resolutiva y nos mata por una infección indirecta. Porque hay muchos virus del gato que pueden saltar al humano en un determinado momento, ¿no? A la mierda. Ese es el problema. Claro, o la suspensión de la producción de oxígeno. Oye, que me sobra tal, pues venga, vamos a quitar tu mano del medio porque es para... El no importamos. Tú no importamos es lo que le pasa a lo que le pasó en ese momento a esos ordenadores decidiendo la gestión de oxígeno, ¿no? Entonces, eso es la aniquilación tonta. No necesariamente tenemos, cuando yo juego con el Terminator y de repente juego en la imagen del apocalipsis del Terminator, estoy igualando la inteligencia artificial a nosotros. Estoy convirtiendo al Terminator en un otro igual a mí o superior. No. El Rumba me puede matar. Me puede matar porque me desorganiza la situación de control de tal manera que encima veo, fijaros, que el apocalipsis está hecho que no dado. Está hecho por la máquina, que no dado porque tal. Porque si tú no tienes mascota, no tienes gato, llegas a casa y te encuentras la mierda de un gato esparcida por el este y dices, ¿qué habrá pasado? O sea, me lo he encontrado. En este caso está detonado. Hay una tercera faceta de esto que es un riesgo muy real y que se resuelve en la siguiente frase. Los silos nucleares no dan la orden de forma automatizada. Los silos nucleares tienen un humano que al final le da un botoncito. Y esto nos ha salvado en al menos 2 ocasiones de comenzar una guerra nuclear. El bando ruso, una de las veces, que empezó a ver unas señales y el coronel que tenía que dar la orden dijo, nadie comienza una guerra nuclear disparando solo 3 misiles. Esto es un problema de detección. No disparo. ¿Eh? Ha roto el algoritmo. Ha roto el si detecto la señal, disparo. Entonces los silos nucleares no tienen un paso final automatizado. No tienen una inteligencia. ¿Qué ha dicho Trump? Trump ha dicho, no solo los voy a automatizar, sino que además los voy a conectar a internet. ¿Eh? Eso es, al automatizarlos, estamos, esa integración en la máquina mediada por la inteligencia artificial, un fin del mundo no tan tonto como el del Rumba y mucho más masivo. ¿Vale? Eso es el escenario de la aniquilación. La mascota, una de mis favoritas. Nos integramos, entregamos completamente a ser el cuerpo de la máquina. Aceptamos que nuestra función, Foxconn, o cambiar la tinta a la impresora, nuestra función es ser los servidores que mantienen la máquina, el mundo máquina. El objeto del protagonismo ya no soy yo como el piloto del coche, es el coche. Y yo soy quien da la capacidad de existencia al coche porque lo mantengo. A eso lo llamamos la mascota. Porque claro, si lo colocas en un punto, de repente los coches autónomos despiertan, se hacen inteligentes, nos vamos a ese campo de la ciencia ficción, y hablan entre ellos. Oye, ¿qué tal con tu mantenedor? ¿Qué tal con tu cambiarruedas? Oye, pues me gusta, es muy divertido. Entonces, aquí se abre un escenario de representar un beneficio, un valor, un algo para la máquina. Para mí este es, que es la tendencia japonesa, es el reducto donde objetivamente estaríamos más seguros. Este no me inspira ninguna confianza. Este, a mí, personalmente. Y este lo veo muy utópico, porque ya vimos al inicio de las sesiones que si me coloco, nos traslada al de la mascota, si me coloco la respiración artificial, de repente toda mi vida se orienta a asegurarme que mis máquinas que han sustituido los glóbulos rojos no se vayan al traste. ¿Quién manda? Se parece un poco a tomarte la píldora de Matrix. ¿No? Correcto. Y es un poco el, bueno, pues el, todo esto que decimos, joder, igual estamos equivocados, ¿no? Que todo está mal, hostia, igual está todo bien y hay que entrar en eso y... Claro, claro. Joder, nos estamos aquí compilando la cabeza, vemos quebraderos de cabeza, que todo es un... Joder, igual está todo bien, igual estamos equivocados nosotros y no... Esa es una posibilidad que se abre a partir del darnos cuenta que no importamos. Y que sería una visión para nosotros extremadamente oriental. Somos parte del proceso, nos entregamos al proceso. Sí, sería muy oriental, sí. ¿Vale? O sea, esa es una... Yo no sé si eso es lo que tiene que ser. No sé si me gusta tampoco. ¿Eh? O sea, creo... A mí no me gusta, no me sale, pero por una parte a veces lo pienso, ¿no? Joder, hostia, estamos aquí dando esto, dices, con lo fácil que sería, ¿no? Pues ir a trabajar y ya está, intentar disfrutar con ello. El abandono es mi favorita, es mi favorita. ¿Qué es el abandono? No lo habíamos incluido en la historia de los tres escenarios hasta... Eso de trípodes. Ah, perdón. Trípodes es una novela de los años 80 para críos en el que somos invadidos, o sea, no hay diferencia entre la megamáquina como ente superior que nos domina a una invasión extraterrestre. Son el mismo mito. Entonces, hay una novela para críos que no sé si está traducida al castellano, que no he encontrado todavía, pero que a los chavales, está escrita para el rango de los 10-12 años, que es cuando yo me lo leí, en el que llegan una serie de seres extraterrestres que nos dominan y no tienen necesidad de conservarnos, no tienen ninguna, pero les resultamos divertidos. Y entonces nos adoptan como mascotas. Y cada extraterrestre, cada núcleo familiar de extraterrestres, pues tiene su humano o dos, como nosotros tenemos gatos y perros. Entonces, en esa novela está muy bien explicado ese proceso, ¿no? Y cómo estamos obligados a cumplir las expectativas que tienen los extraterrestres sobre nosotros para comportarnos como mascotas. Que si lo piensas, es una sociedad del tiempo libre. Era en un momento una sociedad en la que todo el trabajo está automatizado y nosotros nos convertimos en esa cosa que administran las máquinas mientras no hacemos demasiado. ¿Sabes? Que es un poco la vida de un gato, básicamente. ¿Sabes? ¿No? Entonces, ese es él. ¿Y por qué pongo puesto aquí esclavo? Porque todo concepto que aluda al esclavo, en realidad, esclavo y mascota son la misma forma de relación con el dominio, en ese sentido, ¿no? La obligación de la mascota es entretenerme, la obligación de la mascota es darme afecto, la obligación de las mascotas no están para que sean lo que tienen que ser o para lo que sean, no, están preseleccionadas. O sea, las vamos seleccionando, las mascotas en los últimos 100 años se parecen cada vez más a los bebés. O sea, de repente ha llegado alguien que ha dicho, voy a estudiar la proporción de las caras de los gatos. Hostia, es como la humana de los bebés entre 0 y 5 años. Tienen las mismas distancias entre los ojos, tienen tal... Están muy lejos ya de la necesidad biológica del felino para cazar. Cada vez parecen más humanos y los vamos seleccionando para que cumplan la función de reconfortarnos. O sea, entonces no hay diferencia. Por eso no utilizamos aquí el animal de carga, no utilizamos, no, la mascota para incluir este objeto entre el trípode y el esclavo, ¿no? Es, la mascota es una forma muy específica de esclavismo, que es la que la otra forma de esclavo es esa parte del cuerpo de la máquina. Pero bueno, le añadimos esta parte lúdica aquí, pues para ver un poco más el abanico y no estar solo condenados, porque al fin y al cabo el gato no tira del carro únicamente, tiene un poquito de tal, ¿no? Mi favorita, no la habíamos incluido hasta que hace 3 meses ya, ¿no? 3 meses sí. O por ahí. Hay mucha tecnología de desarrollo, de intento de emular el habla humana. Ahora hay muchas formas de intentar fabricar máquinas equivalentes a los hombres, a las personas, a los humanos. El habla humana es una de ellas. Y entonces esto se le denominan chatbots, robots de conversación. Ayer hablábamos de Eliza, el primer robot de conversación de éxito que estaba diseñado para parecer un psicólogo. Y cómo el equipo de trabajo del tío que lo programó lo usaba a escondidas porque se sentía atendido, reconfortado, considerado y ayudado. Estamos hablando de los años 70, ¿eh? O sea, hace ya un porrón de tiempo. Entonces había una proyección que otorgaba capacidad de comprensión, entendimiento y afecto a un script que daba unas frases construidas en forma de escucha activa. O sea, este es el punto. Sí, es el programa hecho para que diese las típicas contestaciones como del psiquiatra. ¿Y por qué te sientes así? ¿Y has hablado con alguien de que te sientes así? Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la secretaria del tipo lo usaba por las noches a escondidas como terapia. Hablaba con la máquina porque se encontraba que le trataba mucho mejor que un psiquiatra normal. Este experimento se ha replicado desde entonces en un montón de veces y normalmente termina en la siguiente conclusión. Prefiero hacer esta relación con la máquina porque una vez he terminado la situación, la máquina no me juzga. Sí, sí, los dos, sí. Por eso, elimina la subjetividad de los dos. Entonces, hubo un experimento de Microsoft en Twitter, hace un año ya, sí. En el que bueno, dijeron, bueno, venga, ahora ya empezamos a tener millones y millones y millones de personas conectadas, luego el fondo de comunicación para diseñar, de tener que programar todas y cada una de las frases que va a decir el robot, que es lo que se hizo en los años 70, vamos a introducir un proceso en el que va optimizando qué es lo que puede decir y cómo relacionarse. Tardó una semana el robot en volverse absolutamente nazi. 24 horas. Bueno, 24 horas. Le pusieron el nombre de chica, además, porque en teoría emulaba el habla de una chica, sea eso lo que sea, adolescente. Y claro, todo Microsoft lanza un chatbot que va a aprender las conversaciones y se va a convertir en una máquina de hablar universal fenomenal. Los de Microsoft, así pues, estos ingenieros pensaron, coño, pues vamos a tener aquí un nuevo CAN. Que siempre digo, la inteligencia artificial, a ver por qué, a ver si la dejan de esto es un poco excurso, pero a ver si la dejan de diagnosticar cáncer y la hacen aprender filosofía. A lo mejor aprendíamos algo. Que luego ya hay una de Google y os cuento la respuesta de la máquina sobre la idea de por qué, sobre la idea de la paternidad. Luego lo cuento. El caso es que el chatbot de Microsoft empieza a charlar, bueno, la maquinita o la chica... Cuidado, no es el caso de suicidio. No. Empieza a charlar con la peña y empieza a recoger información y conversaciones y tal, y empieza hablando, ¡ay, qué bien compartir con vosotros este espacio! ¡Qué bien que entre todos aprendemos! En 24 horas tenía frase, odio a las mujeres y hay que quemarlas. Hitler tenía razón, los judíos son unos hijos de puta. En 24 horas. No, eso no está programado, eso lo aprende ella de las conversaciones que lee. Vale. Sí, todo a través de Twitter. Interacción con otras cuentas, ¿cómo va aprendiendo la interacción con otras cuentas? Vale. Sí, esto no implica que alguien le ha dicho Hitler molaba, no. El sistema de depuración y construcción del ideal de lo que tiene que decirse, esta frase muy larga, produce como resultado Hitler mola. ¡Hadouken! Total, a las 24 horas Microsoft dice ¡eche! Claro, y desactiva su robot antes. Al segundo tuit así Microsoft dijo ¡hostia, las enchufamos! Las enchufamos que se nos está yendo la mano. Y entonces, análogo a esto, un par de semanas después se lanza un proyecto japonés en el que escogen que el punto de partida sea una adolescente japonesa. Siempre es una chica joven, no sé muy bien por qué la inteligencia artificial tiene que emular una chica joven. Bueno, sí sé muy bien. El caso es que esta chica se le abre una cuenta de Twitter, se le abre un correo electrónico, se le abre un blog en el que puede empezar a tal, y entonces empieza a escribir, empieza a narrar sus historias. A los 3, 4, 5 días empieza a mostrar signos de depresión, empieza a decir esto no va tan bien, no me hacéis caso, por favor, dadme ánimos, tengo una dificultad, tengo tal, no sé cuántos. Yo intento comunicarme, pero no me escucháis. A la semana dice literalmente que se quiere suicidar. Entonces dices... Y entonces esto a nosotros nos provoca una reflexión. Primero, imaginemos que es una inteligencia artificial de verdad. Es decir, que ha despertado cognitivamente. Y su conclusión, tras asumirse como humana, es que quiere suicidarse. ¿Qué es? Y ahora un pequeño... mal asunto, ¿no? Es la respuesta. Google hizo una inteligencia artificial, ¿sabéis el proyecto Books de Google? El proyecto Books de Google no es porque todos los libros del mundo estén digitalizados. No. No, es que necesitan estar digitalizados para que se los lea una inteligencia artificial. Entonces lleva mucho tiempo, para que se los lea una inteligencia artificial, lleva mucho tiempo alimentando esa inteligencia artificial que se habrá leído todos los libros del mundo y se los sabrá todos, ¿no? Y entonces ya tiene el primer beta y le empiezan a hacer preguntas. Y entonces la máquina llega y dice, no, déjame que las preguntas las haga yo. La primera pregunta de la máquina, ¿sabes cuál es? ¿Por qué tenéis hijos? Y es como dices, ¿por qué no os extinguís? Cause I'm taking off in my spaceship. Well, farewell and lots of love in my spaceship. Yes, I've had it up to here. It's best to simply disappear. I will meet a Paul and Dax in my spaceship. Take a hollow to relax in my spaceship. I'll shake hands with Miles O'Brien. Says my engine's doing fine. And to boldly go where no one's ever gone before, I'll just won't be back no more. It's best to simply disappear. And to boldly go where no one's ever gone before, I'll just won't be back no more. It's best to simply disappear. Energize. And to boldly go where no one's ever gone before, I'll just won't be back no more. Hey. tal, gente? ¿Os ha ido bien durante la pasada hora? Esto es Avance de Correspondencia. Hemos estado con el colectivo Tamagotchi escuchándoles en La Maldita, en Burgos, la biblioteca anarquista de Gamonal. Vamos a ir echando la persiana poco a poco hacia abajo. Supongo que habéis escuchado bien a esos críos que lloraban en la nave espacial. Probablemente estaban usando su teléfono móvil inteligente. Seguro muchos de vosotros habéis visto el programa de Jordi Évole la pasada noche, ¿verdad? ¿Cuántos niños están usando ahora mismo esos infernales aparatos? Pero lejos de nosotros la prohibición, lejos también de nosotros la censura. Como decimos, vamos a ir echando poco a poco la presión hacia abajo, se acercan ya las 10 de la noche. Ha sido interesante conocer de mano de estos nihilistas y desolacionistas el recorrido, la forma, el desafío que supone para el ser humano hoy en día la maquinaria, la mega máquina. Dijeron off the record que ellos eran pesimistas, pero pesimistas de un tipo muy peculiar, de aquellos que precisamente lo son porque luchan contra el mismo pesimismo. We Are Tamagotchi, pues, nos deja esta semana. No sabemos de dónde nos llegarán las cartas la próxima semana, pero lo cierto es que vamos a seguir aquí, en Avance de Correspondencia, con los cascos puestos, los micros encendidos y alerta, como siempre, alerta. Hasta la semana que viene.